Epuyén produce a nivel comarcal. Estuvimos este fin de semana aquí en El Hoyo con el encuentro de productores, que es también siempre es una linda forma de poder dejar, ¿no?, un aporte en la economía regional. Y ahora tenemos, a partir de las 13 horas, mañana miércoles 20 de junio, en el Gimnasio Municipal de Puyén, artesanos y productores, dice, de toda la comarca. Va a haber cartelera de servicios, sorteos, clases abiertas, proyecciones, presentación de artistas en vivo. Invita Epuyén Produce con el auspicio de la Municipalidad de Epuyén. Es una linda alternativa para poder acompañar esta crisis, ¿no? Decíamos, dejando el dinero en productos que aporten no a la Drónima ni a las grandes empresas, sino a los productores locales. Y una interesante participación que va a tener este encuentro de Puyén Produce es de un proyecto autogestivo, tengo entendido, ahora nos van a contar, del Maitem. Así que estamos hablando con Celina D'Argenio. Celi es profesora de especial, maestra de educación especial. Celina, contanos un poco cuál va a ser la participación de ustedes allí en la feria. Buen día. Hola, Angie, buen día. Gracias por invitarme a charlar un ratito y a contarles. Sí, te cuento un poquito quiénes somos y cómo nos incorporamos a uh-huh. este espacio. Todos formamos parte de la ONG de APAD. Uh-huh. Somos un grupo de padres que venimos de padres y estudiantes y algunos docentes que venimos trabajando desde hace 5 años más o menos en un proyecto que tiene que ver con un espacio de trabajo para personas con discapacidad. Sí. Así que con el mismo formato más o menos que tiene el funcionamiento de la fábrica de alfajores de Puyén, en el que trabajan personas convencionales y personas con discapacidad, produciendo un alfajor riquísimo y de sí. manera artesanal. Nosotros con este mismo formato desarrollamos acá en Maitén una fábrica de galletitas y panificados que se llama Corazón de Trigo, uh-huh. En el que también trabajan personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Uh-huh. En estos momentos nos costó mucho, después de 5 o 6 años que vinimos tratando de darle cuerpo y armándolo y dándole empuje. Recién el año pasado logramos un espacio físico, que era la mayor traba que teníamos. El municipio nos cede un espacio que todavía lo tienen en reestructuramiento porque está funcionando con otra institución. Así que a partir de la reestructuración dentro de un par de meses, vamos a poder estar en nuestro espacio al lado de la municipalidad. En el mientras tanto, teníamos la necesidad de ponernos en funcionamiento porque estuvimos pidiendo y estuvimos gestionando tanto elementos para trabajar como algunos subsidios o algunas un tipo de acompañamiento para las porque los adultos que estamos trabajando sin discapacidad estamos trabajando todos los días de 15:30 a 19 ad honorem, no hay remuneración. La plata que se está recaudando es para comprar ingredientes y también para una parte redistribuirla para los operarios, que son las personas con discapacidad. El tema es que, bueno, en estas gestiones estamos trabajando un poco para conseguir todos los elementos que necesitamos cuando tengamos nuestro espacio propio, y otro poco para conseguir algunos subsidios para también poder remunerar a las personas sin discapacidad, que uh-huh. no todo sea ad honorem, para que se pueda sostener en el tiempo. Sí. Porque si no, sabemos que el ad honorem, todos necesitamos trabajo, todos necesitamos un poco de remuneración para poder sobrevivir, así que el ad honorem se sostiene en algunos momentos, no siempre. Claro. Así que bueno, igual de todas maneras, en este contexto decidimos, a pesar de que no hemos conseguido nada de ese tipo, decidimos arrancar porque sí, nos ceden un espacio que es lo que se conoce en Maitén como el CAF, que es la guardería, o sea, en realidad es el centro de atención a la familia, pero que normalmente le dicen guardería, y en el horario en que ellos no están funcionando, no estamos funcionando nosotros. Así que desde ya un mes estamos haciendo todo lo que tenga que ver con panificados, salvado, con semillas, con harinas blancas y integrales. Y la verdad que estamos teniendo como mucho acompañamiento. ¿Cuánta gente está involucrada en este proyecto? Y las personas con discapacidad son 8. Uh-huh. y tres somos las personas, tres, cuatro somos las personas sin discapacidad. Uh-huh. Y tenemos el grupo de bueno, que en un principio nos conformamos como una subcomisión de APAD, uh-huh. Porque tiene su personalidad jurídica y ellos nos incorporan a la comisión. Claro. Para que podamos avanzar nosotros en estas cosas, en estas gestiones, digamos, ¿no? Porque vos sabés que si no tenemos personalidad jurídica, nadie te da nada. Aún con personalidad jurídica tampoco nos están dando nada, pero bueno, esperamos que en algún momento lo podamos conseguir. Claro, por lo menos que esa no sea la excusa, claro, sí, sí, sí. Sí, porque en un primer momento era la excusa de que si no teníamos personalidad jurídica no podíamos avanzar, que fue lo que nos pasó durante todos estos años en realidad. Así que bueno, ya hace un año y medio atrás, más o menos 2 años, APAD nos apapacha, digamos, uh-huh. nos recibe y nos acompaña. Así que, bueno, nada, nosotros nos estamos incorporando a lo que es el espacio productivo y laboral. Y más allá de un espacio, generar un espacio de trabajo, también el compromiso es generar una conciencia, ¿no? Laboral uh-huh. para personas con discapacidad. El otro día estábamos en una de las radios de Maitén y hablábamos un poco de eso, ¿no? Uh-huh. De cuáles son... digamos, ¿qué cosas pasan cuando un empleador toma a una persona con discapacidad? ¿Y qué cosas no pasan cuando un empleador no toma a una persona con discapacidad? ¿No? Porque me parece que también es eso lo que hay que generar. No solamente espacios de trabajo, sino la conciencia, porque la ley de trabajo para personas con discapacidad está y es real. Lo que pasa es que no hay ni hay difusión, ni hay tampoco empoderamiento de esa ley. Ni un ¿no? mecanismo que de control, ¿no? Que por ejemplo, lleve, ¿no? Un control de en qué dependencias y cuántas personas hay incluidas dentro sí. de esta ley, ¿no? Sí, porque además el Estado tiene la obligación claro. de incorporar a uh-huh. su planta funcional determinada cantidad de personas con discapacidad en relación a la cantidad de personas que tiene trabajando. Uh-huh. Pero bueno, todas estas cosas, por eso digo, lo que hay que lograr es un empoderamiento de la gente sobre la ley de trabajo para personas con discapacidad, porque todas estas cosas, aún así todo, tiene algunos beneficios para los empleadores. Y estas cosas la gente, yo no sé si es que, yo digo desconoce, y creo que un poco desconoce porque pareciera ser que es muy nuevo. En realidad es vieja la ley, o sea, es vieja, ya hace un montón de años que está, pero no hay recirculación de esto, no se habla, no se explicita, no se incorpora gente, no se hace uso de esta herramienta para personas con discapacidad. Entonces el área de trabajo es todo un área a desarrollar. Imagínate que si en el área de integración pasamos a inclusión recién ahora, hace unos cuantos años, sí, y venimos sí, hablando sí. hace 50 claro. años de inclusión, bueno, ahora me parece que el recorrido es un poco más aceitado el tema de la inclusión, un poco más reconocido, un poco más capaz palpable. Que no 50, pero 20 por lo menos. Y en realidad hace 40 años que estamos con el tema de integración e inclusión, nace claro. un poco menos, pero... Sí, pero sí, de la integración y sí, de la diversidad y de otros conceptos que ahora ya parecen como naturalizados, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y algunas veces... hasta redundantes, digo que en la redundancia uh-huh. también se pierde el contenido un poco, esa es la sensación que me da, ¿no? Porque pareciera como todo lo mismo, el otro día hablábamos de esto de un poco de entre la diferencia entre lo que es la igualdad y la equidad, ¿no? Y a uh-huh. veces en lo laboral necesitamos equidad. Igualdad es claro que es de derechos, pero en lo laboral y en educación necesitamos equidad para cada quien, cada cosa, ¿no? Y lo que puede hacer. Y ese es el reconocimiento que hay que, me parece, que hacer. Y en el área de trabajo es un área muy muy urticante. Y me parece que falta que trabajemos mucho, falta desarrollarla mucho, falta aceitarla mucho, falta darla a conocer, falta perder el miedo, uh-huh. Falta perder el temor, falta perder esa cosa que nos hace dejarlos afuera, ¿no? Por uh-huh. naturaleza propia, me parece. y no lo digo con ánimo de ofender a nadie, lo que digo es que es algo real, sí. ¿no? Si hay un empleador que necesita tomar gente, no pone en primer plano o en segundo plano, o dentro de los que toma, no contempla a una persona con discapacidad. Y no me refiero a la discriminación, me refiero a que me parece precisamente que no se conoce, no se dan los mecanismos, los recursos tampoco para poder implementar esa ley de trabajo. Uh-huh. Porque también es cierto que hace falta recursos. Ahora hace poco largaron un programa, la verdad que en este momento no me acuerdo, si mi memoria últimamente me falla, Angie. es un programa que tiene que ver con pasantías y becas para personas con discapacidad en el área del trabajo. ¿A nivel provincial o nacional? No, es a nivel nacional. Lo que pasa es que lo bajaron a cada provincia y las provincias bajan a cada oficina de empleo. Y es interesante porque eso da la posibilidad que el empleador pueda tomar una persona con discapacidad, sea el Estado quien le paga esa pasantía rentada en realidad, mientras que la persona con discapacidad aprende el trabajo y el empleador le enseña. Entonces, capaz que corriendo un poco la situación económica de lado, de la cual se hace cargo el Estado un poquito, que paga la pasantía. Sí, habría que investigar un poco, porque la verdad que lo que se está viendo con este ajuste a nivel nacional es que bajan ideas, pero sin plata, ¿no? Cierran, digamos, están en otro ámbito, ¿no? Pero yéndonos, por ejemplo, a la educación sexual integral, tenemos todas las leyes, siguen acompañando, pero han cerrado han desfinanciado los espacios, ¿no? Entonces están como las leyes, pero no hay formas específicas para su cumplimiento. O sea, está buenísimo que se conozcan las leyes, pero también está bueno que se cumplan, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver. Por eso digo que también para poder implementarlos hace falta recursos, no es todo tan bonito, porque está escrito un montón, como decía recién, y la verdad que poco se implementa. Este programa en realidad no solo estamos ahí tramitando, ¿viste? Pero bueno, como todo, no todo te lo dan así como diciendo, bueno, están en condiciones, es una pasantía, están las personas, están los datos, están trabajando, porque estamos trabajando, nos vinieron a ver, fácilmente se consiguen las pasantías. No, bueno, hay que hacer toda una serie de trámites. Pero bueno, también hay que intentarlo, ¿no? Yo, la verdad es que con esto de que la provincia está en crisis, de todo lo que hemos solicitado a Arcioni cuando lo vimos, estuvimos con Sigurosa, y la verdad que de todo lo que hemos solicitado con los secretarios, con, bueno, nada, los papeles que hemos mandado, deben estar empapelando un poco, o haciendo fogata, o haciendo uso de la fogata, o estando en el, no sé, qué sé yo, en el cuarto cajón del cuarto piso del bueno, esperemos que del gobierno. Sí, igual esperemos que es cierto, que podamos avanzar en esto de conocer algunas legislaciones o, bueno, todo esto que se ha avanzado tanto en un punto, por lo menos en lo que es lo que se escribe, pero bueno, para poder articularlo y llevarlo adelante hace falta recursos. Y bueno, en principio ustedes están sosteniendo este proyecto, que van a estar presentándose con un puesto en esta feria el día de mañana, por ahí está bueno recordar eso. ¿A partir de qué hora van a estar, Celina? Sí, los stands están funcionando a partir de la 1:00 p.m. Nosotros nos juntamos un poquito antes para poder armarlo. Nosotros vamos a estar dentro del stand de APAR, que conformamos un solo stand entre la fábrica de alfajores de Puyén y nosotros, la fábrica de galletitas y panificados del Maitén. Lo que sí está bueno es que, más allá de todo esto que decíamos recién, de toda esta crisis, lo que sí quiero resaltar es que nosotros no nos quedamos con eso y decidimos aún así poner en funcionamiento la fábrica, porque era una necesidad de las personas con discapacidad, de las familias, y es una necesidad nuestra también de poder decir, bueno, nos visibilizamos, que vean que no somos un papel escrito, que hasta ahora venían recibiendo eso, un proyecto, bueno, en medio como que no lo entendían, que no lo podían dimensionar, así que decidimos abrir las puertas. Lo bueno es que estamos funcionando, la comunidad nos está acompañando un montón, hemos recibido un montón de donaciones, de ingredientes para poder arrancar, porque arrancamos así, con donaciones de ingredientes. Así que, y la compra que estamos haciendo por ahora, si bien en algún momento tenemos la idea de ampliarnos un poco comarcalmente, sobre todo con la fábrica, con las galletitas, porque las galletitas van a tener la forma de trencito, que es la característica de Calmaicán. ¡Qué linda! Sí. Así que, si bien queríamos más adelante ampliarnos un poco, en estos momentos estamos produciendo, arrancamos solamente con la parte de panificados. Para la parte de galletitas nos falta acomodarnos un poquito más. Nos faltan materiales, en realidad. Nos falta conseguir terminar de concretar el tema de los moldes, un poco más de dinero como para poder concretar eso también. Así que, bueno, decidimos arrancar por la parte de panificados y la verdad que nos está yendo bien, tenemos buen acompañamiento de la comunidad, que es la que nos compra. Hacemos ricas cosas porque nos compran, porque hacemos ricas cosas, no porque lo hacen personas con discapacidad, que eso es lo más importante cuando uno hace un producto, ¿no? Que no sea por la lástima, sino por lo que corresponde que sea, que es el sabor y tal cual. Y lo que tiene que tener un producto que se consuma, ¿no? Y en eso doy fe que lo hacemos, que lo elaboramos. Así que yo los invito a que, si quieren, que vengan a probar nuestros productos, que vengan a probar los productos de la fábrica de Puyén. Y lo que nos propusimos con la gente de APAD es eso. APAD es una ONG comarcal y en cada lugar de la comarca está tratando de generar un espacio de trabajo o un espacio y o un espacio de arte para personas con discapacidad. Entonces lo que estamos haciendo es eso, es trabajar dentro de la comarca en forma mancomunada, dependiendo de la misma personería jurídica, y bueno, y juntarnos en estos espacios para dar a conocer que bueno, que la comarca sí se está moviendo y que cuando pedimos no es porque se nos antoje, porque tenemos ganas, sino porque realmente hay una necesidad y que la necesidad eso se ve y está presente. Uh-huh. Que funcionamos, que no es una gestión, y que sí es posible esto que ellos a veces no lo pueden ni dimensionar ni comprender, ¿no? Del trabajo para personas con discapacidad. Así que lo importante, lo que nos alimenta es eso, ¿no? Que estamos funcionando, el grupo de personas que trabajan en la fábrica, la verdad que es un grupo hermoso, son jóvenes y adultos, súper emprendedores, con mucho potencial, muy ansiosos para el trabajo y muy deseosos del trabajo, así que la verdad que arrancamos, pensamos que iba a ser como más paulatino, más tranqui, y no fue así. De hecho ya estamos yendo todos los días, estamos trabajando hoy todos los días, habíamos arrancado 3 veces por semana, y hoy ya estamos todos los días funcionando de 3:30 a 7, uh-huh. Producimos 3 veces por semana y vendemos, y los otros 2 días producimos también, pero bueno, con medio como para poder acopiar un poco de los productos, uh-huh. Y para poder ir armándolos, así ampliamos la venta. Buenísimo. Así que, sí, re lindo, la verdad. Buenísimo. Muy contentos. Bueno, Celi... Es un grupo muy lindo también. Genial, eso también está bueno, poder conformar un grupo de trabajo con el que todos y todas se sientan a gusto. Esperemos que este emprendimiento tenga éxito mañana en la feria. Recordemos a todos y todas que en el encuentro de productores de Puyén van a estar. Y va a haber muchos proyectos de estas características. No sé si de estas características, pero sí de emprendedores, emprendedoras que, bueno, en este contexto de ajuste siguen apostando a los proyectos. A los proyectos. Sí, con mucho pulmón va a haber en el gimnasio, diría yo. Sí, tal cual. Bueno, un abrazo, Celina, para vos ahí en Maitén y a toda la gente de allí, de este corazón de trigo, que esperemos tenga mucho éxito. Un abrazo enorme. Bueno, gracias, Angie, gracias por darme un ratito el espacio y poder contar, porque está bueno que la comarca también se vaya empapando así en otros lugares y en otros pueblos se pueden armar cosas similares que también se necesitan, porque la conozco la conada de comarca y sé que se necesitan. Así que bueno. Y queda abierta la radio. Mirá que acá tenemos venta de miel de algunos productores, venta de dulce, por ahí bien. Pueden venir a dejarnos y nosotros acá vendemos también en la radio. Mucha gente Dale. Se acerca, así que cuando gusten nos traen algunos y bueno, los ponemos a la venta también. De esta forma Dale, colaboramos buenísimo. Con el proyecto. Un abrazo, Celi, hasta pronto. Gracias, Angie, un gusto grande. Chau, chau.